En los barrios populares crece día a día la solidaridad y la organización popular que le hace frente hasta una pandemia como la que vivimos. Esto queda expuesto en la conmemoración de la novena en honor a la Virgen del Carmen que se lleva a cabo todos los años en los barrios. En este contexto, hablamos con el padre Gastón Colombres, párroco de Ciudad Oculta. A partir de la pandemia empezamos a descubrir la necesidad de tantos abuelos y abuelas que están solos por ahí en sus casas. Y bueno, empezamos en la pandemia a cocinarle y a llevarle un tupper de comida todos los mediodías, cerca de 100 abuelos en el barrio. Que bueno, no es solo el plato de comida, sino también el preocuparse por ellos, el saber cómo están, ¿no? El visitarlos todos los días. Creo que todo eso es gracias a la Virgen del Carmen, ¿no? Que se van mezclando los distintos grupos de la parroquia. Eso para mí es lo más lindo. Tanto el jardín, el hogar, los abuelos, el club, los exploradores, todos como cada uno desde su lugar, la comunidad paraguaya, los peruanos, los bolivianos, todos van encontrando un lugar, pero en el fondo todos nos unimos para ayudar a los demás y para vivir nuestra fe, ¿no? Y creo que eso es lo más lindo que tenemos, lo más lindo que tiene Ciudad Oculta. En la Iglesia Virgen del Carmen de Villa 15 funciona, entre otras cosas, el Hogar de Cristo, que alberga, alimenta, contiene y protege a jóvenes en situación de consumo problemático. Además de las misioneras, el grupo de voluntarias que hay que cocinan, los chicos del hogar también tengan esta tarea, ¿no? Ellos también en este momento de la vida en que están tratando de ponerse de pie, de salir adelante, hacer algo por el otro, siempre nos ayuda a levantarnos, ¿no? A veces si nos quedamos solo pensando en que nosotros necesitamos ayuda, nos perdemos, pero cuando uno puede ayudar al otro, también va descubriendo que la vida vale la pena, ¿no? Y que en cada duelo también uno va encontrando esa fuerza para levantarse. Lo que yo siempre digo que lo más lindo es la comunidad. Si hay algo que tenemos en Ciudad Oculta es una comunidad, organizada que trabaja, que reza, que está atento al otro, ¿no? Que recibe a todos y no deja a nadie afuera, ¿no? Yo creo que eso es lo más lindo. Todos nos sentimos como en una gran comunidad, en una gran familia, y eso nos ayuda mucho, porque como decía el Papa, nadie se salva solo. Entonces siempre hay que estar ahí atento y viendo quién es el que se está quedando afuera, quién es el que está pasando un momento difícil y acercarse para ayudar a levantarlo, ¿no? Informó para el informativo Farco Radio La Milagrosa.